11:17 de esta mañana, hasta las 12 estamos haciendo este Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos en Comunicación Telefónica. Saludamos a Mariana Cabral, ella es directora general de Planificación Estratégica e Investigación de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Buen día, Mariana, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Dónde estás ahora? ¿Estás ahí en la Defensoría? Sí, estoy en la Defensoría ahora. ¿Nos podés comentar cómo se lleva adelante este trabajo que llevó más de 600 horas de visualización y escucha de noticias, de noticieros de los canales América, Canal 9, Canal 13, Telefe y la televisión pública? ¿Cómo se organiza eso? ¿Cómo se lleva adelante? Bueno, te cuento, el monitoreo de noticias se hace durante todo el año y lo que nosotros empezamos a relevar es la cantidad de noticias, la duración o el tiempo dedicado a la noticia, la cantidad, la cualidad y los tipos de fuentes que se utilizan en la noticia, los tipos de actores involucrados, los columnistas y la distribución del género de los columnistas. Durante todo el año nosotros miramos los noticieros de la televisión abierta de la República Argentina y en base a una matriz diseñada por el equipo, vamos relevando todos estos puntos que recién te mencionaba. Y al final del año hacemos un análisis de todos esos datos que fuimos recolectando y luego hacemos un trabajo que es cuantitativo y cualitativo, que nos arroja algunas conclusiones, entre las cuales están las que presentamos este martes acá en la Defensoría. Y en esa presentación, ¿quiénes asisten a esa presentación, a ese encuentro? En la que ya realizamos estuvo especialmente pensada para periodistas, para directivos de medios de comunicación. Pensemos que este monitoreo tiene una pregunta que lo articula, que es, ¿qué es noticias para los noticieros? ¿No? Intentamos dar respuesta a esa pregunta y por lo tanto entendemos que es un trabajo que especialmente puede interpelar a ustedes, a los comunicadores, a los dueños de los medios de comunicación, a quienes programan una agenda de medios. Después, en un segundo momento, hacemos una presentación para la academia. Invitamos a las universidades, a los estudiantes, a los investigadores, para también poner a prueba esta metodología con la que nosotros trabajamos y recibir aportes, ¿no?, sobre qué cosas podemos empezar a mirar tal vez de otra manera o no. También fortalecer la metodología que estamos haciendo, porque en muchos casos sucede que nos llegan propuestas de mejorar la metodología, pero sin embargo nosotros tenemos una argumentación de por qué lo estamos haciendo así y sigue siendo funcional, con lo cual, bueno, vamos chequeando. Esa instancia con los académicos sirve para esas cuestiones. Y después lo empezamos a abrir al público en general. Esas son como las instancias más fuertes de la difusión del trabajo. En cuanto a los resultados, lo que tiene que ver con fuentes de información, por ejemplo, el 87% de las noticias presentó una o ninguna fuente de información y solo el 13% tuvo dos o más explicitadas. Esto básicamente significa que lo que estos canales de televisión, estos generadores también del sentido común, desde las pantallas en este caso, nos están informando noticias que no están chequeadas. Mira, es muy importante esa parte del informe que vos estás mencionando ahora. Por un lado me quedé pensando en lo que decías de esto de que los medios de comunicación y los comunicadores reproducen sentidos, ¿no? Al mismo tiempo que en alguna oportunidad los crean y los instalan. Sí. Y sí, es como vos decís, por lo que nosotros pudimos observar con el trabajo, casi un 90% de la información que se dio en los noticieros durante el año pasado no citaba fuentes. Ahí también la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿por qué? Y creemos que la respuesta tiene que ver con las rutinas periodísticas, ¿no? La dinámica que adquirió el ecosistema de medios, en donde vos tenés una televisión, si querés ponerla en el centro, y tenés alrededor las distintas redes sociales en donde el flujo de la información es mucho más rápido, ¿no? Sí. Entonces muchas veces entendemos que la lógica de los medios empieza a competir con el vértigo con el que circula la información en las redes sociales, y bueno, y tal vez esa sea una primera entrada a la respuesta de por qué tantas pocas fuentes de información son utilizadas en las noticias que se brindan en los noticieros. Sí, podríamos hablar largo rato también, ¿no? Porque puede significar también un desinterés, básicamente, y ese desinterés debe responder también a otros intereses de que de no chequear también las noticias, de que no estén dotadas de veracidad. O sea, un laburo mínimo de cualquier comunicador, comunicadora, es, me llega esta noticia, me estoy enterando de esto, empezás a buscar en otros medios o a preguntar a compañeros y a compañeras, a ver, esto que me pasaron, es así, a vos te llegó. Digo, es un trabajo que es rutinario, y ese trabajo no se está cumpliendo, y como decís vos, se está generando sentido. Ahí sí, yo coincido con vos, eso debe ser para todos los comunicadores una alarma muy importante. Si la falta de fuentes de noticias tiene que ver con un desinterés o con un interés que tiene que ver con desinformar en vez de Claro. informar, yo creo que ahí tenemos un problema, ¿no? Porque el rol social de los medios de comunicación, de los comunicadores, la responsabilidad que tienen ustedes por estar enfrente de un micrófono, de una pantalla de televisión, es tan grande y tiene un impacto tan fuerte en la vida cotidiana de las personas. Todos los que pasamos por la carrera de comunicación o de periodismo sabemos que para hacer una noticia tenés que responder cinco preguntas y tenés que citar fuentes, ¿no? Sí. Como que eso lo aprendes, creo, en la primera clase. A mí, yo creo que iría más por el lado de la hipótesis de que tiene que ver con estas rutinas de producción que están siendo tan marcadas por la lógica de la urgencia y de la fugacidad de la noticia. Tiendo a inclinarme por ese lugar porque me cuesta creer que profesionales de la comunicación adrede no citen fuentes, ¿entiendes? Sí, no, claro, absolutamente, no sé si adrede, pero sí precarizados y precarizadas. Respecto a los temas, dieron como resultado que casi el 40% del tiempo estuvo destinado a noticias relacionadas con policiales e inseguridad. ¿Qué análisis hacen de esto en particular? Perdón, ¿me repetís que se me cortó? El 40% sobre el 40% del tiempo de las noticias están relacionadas con policiales e inseguridad. ¿Qué análisis hacen ustedes de la Defensoría del Público? Nosotros lo que vemos en realidad, o sea, no sabemos el motivo por el cual eso ocupa el primer lugar. Sin embargo, algo que surgió en la charla con los periodistas que estuvieron el martes acá en la presentación, tenía que ver otra vez con el interés de la audiencia. Mirá, en relación a la cantidad de tiempo que aparece una noticia en el noticiero, también vas a ver en el informe otro cuadro donde vas a poder ver los momentos donde esas noticias ocupan mayor tiempo, que son la mañana y la noche, ¿no? Claro. Cuando Entonces, salimos y cuando llegamos. exactamente. También en ese caso que se planteó acá en la charla el martes, entendemos que tiene que ver con una demanda de la audiencia. La audiencia, hay una lógica de la espectacularización también en los medios de comunicación, bastante instalada y bastante fuerte. Y una de las hipótesis era, bueno, probablemente sea algo que a las audiencias las conmueva o les interese y por eso son las que más duran en los noticieros. Y hay un dato muy interesante que tiene que ver también con lo que serían las minorías dentro de los medios hegemónicos de comunicación, como los pueblos originarios, campesinos, inmigrantes, que es a los que menos tiempo se le dedica como en lo que ustedes nombran como representaciones, ¿no? Que en los años anteriores hubo escasa visibilización de estos sectores sociales, como las Sí, personas mira, mayores también. pensábamos esto cuando leíamos los resultados, ¿no? Miramos 17.500 noticias. ¿Qué lugar ocupan En esas 17.500, los temas que son de interés para la Defensoría, que como vos bien decías, tienen que ver con migrantes, pueblos originarios y campesinos, niñez, géneros, derechos humanos. Y la realidad es que todos esos temas que son de interés para nosotros ocupan lugares que los vas a ver del puesto 12 para atrás, todo Claro. relegado, ¿no? Y vos seguramente sabés más de esto y corregime. Insisto, yo creo que tiene que ver con la lógica de Claro. los medios de comunicación, ¿no? Con dónde está la audiencia o dónde tengo el clic o dónde la audiencia se queda más tiempo. Y bueno, y estos temas que vos mencionabas recién no generan un interés de parte de las audiencias de estos canales que motiven a la permanencia en la señal, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que van a estar siempre en los primeros lugares aquellos temas que sí me permiten, de alguna manera, retener a la audiencia y contenerla dentro de lo que sigue en mi programación después del noticiero, ¿no? Claro, que también es esa audiencia mayoritaria la que consume también, ¿no? Totalmente, que es la audiencia que puede, digamos, generar también un tipo de consumo, como vos bien decís. Y había en esta última presentación que hicieron de este informe, de este relevamiento, destacar también el trabajo en 600 horas de visualización de material audiovisual de noticieros. Es arduo trabajo. En esta presentación hubo, digamos, responsables del área de noticias de estos canales de televisión. Sí, vinieron de casi todos los canales. ¿Y qué dicen ante esta realidad, digamos? Te cuento algo que me sorprendió a mí mucho, que fue cuando mostramos los resultados que tenían que ver con lo de las fuentes de noticias, se sorprendieron mucho. Como que no estaban enterados. Exacto, ¿no? Entiendo que la cadena es, bueno, vos tenés el responsable de las noticias, el gerente del noticiero, pero también tenés el editor, el productor, ¿no? Bueno, no están todos esos presentes, están o los responsables de los noticieros, o había periodistas, no está toda la cadena completa, pero yo le vi la cara a los responsables de los noticieros y a los periodistas y se mostraron realmente muy sorprendidos por eso. Sí, esa fue la reacción. Claro, y digamos, ¿y esto ustedes tienen algún tipo de termómetro de que hace que modifiquen de algún modo estas conductas que hay desde los medios hegemónicos, por lo menos lo que se refiere a lo noticiable, a la noticia? Mira, en este sentido, tu pregunta es muy interesante porque me hace pensar en el futuro, ¿no? En este sentido, la Defensoría está haciendo un trabajo de vincularse con todos los medios de comunicación de una manera proactiva. Presentarles a todos los noticieros este resultado, más allá de contarles qué es lo que nosotros vimos, es interpelarlos para poder modificar alguna práctica que tal vez se viene reproduciendo porque responde a una lógica, que es la lógica del medio y del lenguaje del medio y del soporte de que se trate, pero que no responde 100% con las demandas de la ciudadanía, con los intereses de la ciudadanía, ¿no? Entonces, esta es la primera vez que la Defensoría del Público abre las puertas, interpela a estos actores de la comunicación con esta intención, con la de generar un cambio real en la manera de abordar las noticias. Yo creo que fue un primer paso muy importante, que es estamos en un momento en donde se están produciendo otros cambios muy interesantes en relación a los medios y a los temas que se tratan en los medios de comunicación, y que me parece entonces que fue un buen momento para que nosotros pudiéramos presentar estos resultados, intentar interpelar a estas personas que son las que, como decías vos, tienen algún poder de decisión en cómo se construye la noticia y cómo se reproducen estos sentidos sociales. Te comentamos que estamos dialogando con Mariana Cabral, es directora general de Planificación Estratégica e Investigación de la Defensoría del Público de Servicios Comunicación Audiovisual. Mariana, además de el tremendo trabajo que hacen para presentar este informe, ¿qué otros trabajos hacen desde la Defensoría, específicamente desde el Servicio de Comunicación Audiovisual? Desde la Defensoría hacemos mucho trabajo pedagógico. Nosotros somos un organismo que tenemos la misión de promover y proteger el derecho humano a la comunicación, y en la línea de promover lo que hacemos es contarle a la ciudadanía que existen derechos comunicacionales, que existe el derecho a la libertad de expresión, el derecho al acceso a la información, y en ese marco brindamos clases, talleres, seminarios, que en principio todos tienen este primer objetivo, que es el de dar a conocer el derecho humano a la comunicación para que podamos ejercerlo. Ese es como nuestro primer objetivo. Y después trabajamos mucho con líneas temáticas que son géneros, infancia, salud mental, acompañamiento a medios, y sobre eso profundizamos. También recibimos, canalizamos y analizamos consultas, denuncias de las audiencias que nos llegan a través de la página web, que tienen que ver con preocupaciones de la ciudadanía cuando ven vulnerado un derecho en la radio o en la televisión. A partir de esas denuncias, nosotros actuamos y nos ponemos en contacto con el periodista o el medio de comunicación donde se produjo esta vulneración de derechos, hacemos recomendaciones sobre cómo abordar adecuadamente los temas, y en ese marco también es que hacemos un aporte a mejorar el ecosistema de comunicación. Mariana, te agradecemos mucho este contacto con el Enredando las Mañanas para la Red Nacional de Medios Alternativos. No, por favor, a ustedes, y hasta la próxima. Dale, muchas gracias. Mariana Cabral, directora general de Planificación Estratégica e Investigación de la Defensoría del Público, del área de Servicio de Comunicación Audiovisual, se presentó este martes un informe que tuvo como base 600 horas de visualización. De material audiovisual de diversos canales hegemónicos, lo que tiene que ver con lo que sería el servicio informativo de los canales, los noticieros, y me quedé para seguir hablando en otros programas también sobre el trabajo que hacen en la Defensoría del Público y de cómo estos canales que generan sentido en algún punto se pueden hacer los desentendidos cuando le dicen, mira, el 87% de las noticias que vos difundís todos los días no están chequeadas, por ejemplo. Y eso es también tomar en cuenta a quién está dirigido, a la masa que está dirigido, están dirigidos los medios hegemónicos de formación de sentido, que la mayoría de estas noticias y de este público destinatario, depositario y consumidor lo hace en las franjas horarias matutinas y nocturnas, que cuando salimos a trabajar y cuando regresamos, ¿no?